el corazón, no veo salida. Quiero renovarme, ¿qué más yo pedir podría? Todos mis errores, alguien los perdonaría. Sé que solo un milagro de amor me salvará. Ese amor tan milagroso, solo Dios me puede ofrecer. Hoy está aquí, llamándome a sus brazos. No podré, no, resistirme a su llamar. Solo Dios tiene el poder de restaurarte con sus manos, así como a mí me dio todo su oportunidad de ser feliz. Ese amor tan milagroso, solo Dios te puede ofrecer. Él está aquí, llamándote a sus brazos. No resistas al llamado de amor. Para ti, escucha su llamada.